corazón. Tú eres en mi vida la primera, mi camisa dominguera, mi mejor pantalón. Tú eres esa foto en mi cartera que yo muestro donde quiera, orgulloso de tu amor. Tú eres la envidia de mis amigos, lo mejor que yo he tenido. Eres la dueña de mi amor. Mi amor, tú eres un juguito en el desierto, un abrigo en el invierno, una tabla en mi naufragio, un chubasquito de mayo, un boleto a la felicidad, mi mejor regalo. Mi amor, tú eres del año largo.